En esta mañana, y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, especialmente para las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Siempre es un honor para nosotros tenerlos visitándonos y gracias por habernos preferido. También quiero que presten atención al boletín. Hay una sección donde menciona los nombres de los hermanos que están cumpleaños en estos días, entonces presta atención, proponga en su corazón tratar de acercarse y felicitarlos. Y discúlpenos por no mencionarlo todos los domingos, pero tratamos de recordar a los que están de cumpleaños o están de aniversario, cualquier otro motivo que es motivo de gozo para ustedes, también lo es para nosotros. Amén, hermanos. ¿Están despiertos, hermanos? Buenos días. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí. Yo sé que no tenemos mucha costumbre de decir amén, pero no es un pecado, hermano, no se preocupe. No me voy a morir de un infarto si diga amén de vez en cuando. Abren sus Biblias, por favor. Quiero invitarles al libro de 1 Corintios, capítulo 11. Pero antes de entrar, hay algo que quiero mencionar, hermanos. Y quiero que me presten mucha atención. Como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo, bueno, aprendimos el idioma aquí en el país de México, en la ciudad de Querétaro, hace muchos, pero muchos años. Llegamos ahí en el año 73, más de 40 años. Y de ahí mi esposa y yo nos fuimos a Lima, Perú, donde trabajamos 25 años, viendo el Señor establecer varias iglesias. Y la verdad, hay muchas cosas que traigo y traemos en nuestro corazón del Perú. Y me da mucho gusto que haya muchos hermanos aquí visitándolo del Perú. Y como muchos de ustedes saben, también de ahí nos fuimos a la ciudad de Caracas, Venezuela. Y también me gozo mucho con las hermanas, prácticamente, porque no hay hombres de Venezuela aquí, ¿no? Creo que los corrieron, ¿no es cierto? Pero muchas hermanas que están estudiando aquí de Venezuela. Y hace un poco más de 5 años, Dios vio llamarnos y traernos a la ciudad de Monterrey, y donde hemos estado trabajando en la UCLA. Y como es sabido por todos ustedes, fue de mucha bendición para mí, para mi familia, que la iglesia tomara la decisión de invitarnos a ser el pastor interino. Habiendo dicho todo esto, y aún esta mañana vengo delante de ustedes deseando entender un poco más este pasaje. Pero, ¿cómo es el deber de los pastores y predicadores? Predicar todo el consejo de Dios. Tenía muchas ganas de saltar todo el pasaje y decir, hermanos, este pasaje no lo vamos a ver, pero eso no es correcto también, tampoco. Y por lo tanto, hermanos, pido que presten atención. Y yo creo que cuando lleguemos al final del mensaje, todavía puede que queden algunas inquietudes, y eso no es mi propósito tampoco. Pero quiero que entendamos, hay un asunto muy, muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que entender el contexto en que fue escrito cualquier libro de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuál fue la situación, las costumbres, las circunstancias? En este caso tenemos una circunstancia que tenía que ver con la ciudad de Corinto. Y ustedes se acuerdan, en la introducción del libro hablamos mucho de las muchas condiciones, tanto físicas como culturales, costumbres y particularmente espirituales que rodeaban la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto nunca fue conocida como una ciudad sumamente espiritual. Y por lo tanto, cuando se estableció la iglesia allá, mi corazón gime por el apóstol Pablo en ese momento cuando tuvo que batallar con tantas cosas que estaban en contra de su propia cultura. Trataba, bajo la inspiración del Espíritu Santo, captar las palabras para escribirlas de tal forma que hubiera un sentido que se podía entender. Y por lo tanto, Pablo comienza en los primeros dos versículos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué. Ahora, comenzamos a aparecer un capítulo nuevo. Pero hay muchos eruditos de la palabra de Dios que creen que los versículos 1 y 2 más bien pertenecían al capítulo anterior. Pero habiendo dicho esto, acuérdense por favor, hermano, el libro de Corinto, ningún libro en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, ningún libro fue escrito con capítulos y qué, versículos. Estas divisiones vinieron mucho después y ni siquiera han sido inspirados. Pero a Dios gracias que tenemos las divisiones. Porque imagínense, hermanos, esta mañana tendré que decirles, hermanos, abren su Biblia a la página 1490, no sé cuánto, busca, cuenta 20 líneas para abajo y 5 palabras para adentro. Todo el mundo estaría totalmente perdido. Pero, como fuera que esto fue escrito, está incluido aquí, pero Pablo está diciendo aquí, está dando mención del hecho de que él quiere llamar la atención a un asunto que él va a tratar a continuación. La proposición del mensaje en esta mañana, que entendamos que el plan de Dios para el hogar, para la iglesia y la sociedad, nace en la Biblia, mas no en las costumbres o prácticas de un mundo sin Cristo. Toda civilización que hay en el mundo hoy en día, toda civilización, nació después de la creación del mundo. Hermano, ¿por qué dice esto? Para que entienda que en el plan original, Dios tenía todo pensado. Dios sabía del plan que él había concebido para el mundo y especialmente para nosotros hoy en día. Imagínense, hermanos, un mundo, una sociedad, un matrimonio, una escuela y una iglesia sin ningún tipo de orden. Sería un caos total y sería imposible lograr cualquier objetivo. Y por lo tanto, el Señor aquí habla y que nosotros entendamos, hermano, hay muchas cosas y hay muchas costumbres que a nosotros nos rodean. Y si no tenemos cuidado, dejamos que las costumbres del mundo dicten las acciones nuestras. Hermano, no puede ser así. No podemos venir a la iglesia y decir, bueno, yo hago esto porque en el mundo se lo hacen. Hermanos, somos un cuerpo único. Somos un cuerpo comprado por la sangre de Cristo. Somos un cuerpo llamado por Dios para constituir, en este caso, una iglesia local. Sí, vivimos en medio de un mundo. Hay mucha mundanalidad, mucha carnalidad, mucha inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos da motivo para traer estas cosas a la iglesia. ¿Amén? Alguien dijo lo siguiente. Está bien que el barco esté en el agua. El barco fue hecho para estar en el agua. Pero está mal cuando el agua esté en el barco. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir, hermanos? Cuando nosotros permitimos que las costumbres del mundo dicten otra vez las acciones nuestras, pronto esta, como cualquier otra iglesia, se va a hundir en la mundanalidad. Podía esta mañana darle muchos ejemplos, pero el tiempo no me permite, solamente para decirles, hermanos, que las instrucciones claras de la palabra de Dios son las que deberían determinar nuestras creencias y nuestras acciones. Y de hecho, nuestras acciones son dictaminadas por lo que creemos. Y a veces luchamos todos nosotros. Pero cuando la sociedad en la que vivimos intenta determinar lo que es o lo que no es correcto para la iglesia, usando el argumento de lo que es social o políticamente correcto, los miembros de la iglesia deberían pararse firmes en defensa de la verdad de la palabra de Dios. Desde hace muchos años, yo no sé si hablan mucho, la verdad, hermano, no sé si hablo mucho de esto aquí, pero últimamente, en los últimos años, he estado escuchando, en cuanto a la situación política de los mundos, de este y otros mundos, sus sociedades, que tenemos que tener mucho cuidado en hacer las cosas políticamente correctas. ¿Ha escuchado esto alguna vez? En otras palabras, lo que están diciendo, cuidado que no vayan a ofender a nadie. Un pastor muy querido a mí, un amigo mío, dijo lo siguiente, y doy gracias al Señor porque me ayudó también a mí. Él dijo lo siguiente: hermanos, si yo lo que yo predico de la palabra de Dios, o lo que encontramos en la palabra de Dios cuando yo predico, si esto le ofende, siento mucho. Pero si mi manera de decirlo es ofensivo, yo le pido perdón. Hermano, la palabra corta, la palabra convence, la palabra nos muestra las cosas que estamos haciendo mal. ¿Y quién de nosotros no hemos tenido que caernos de rodillas alguna vez pidiéndole perdón? Señor, tu palabra me mostró que estaba mal. Y por eso, Señor, te pido perdón. Y esto va un poco más allá. Cuando hayamos ofendido a otra persona, debemos de acercarnos para pedirle perdón. Amén, hermanos. Cuando el Señor nos muestra claramente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas personas usan el argumento, bueno, hermano, así soy yo. Si yo soy ofensivo, así soy. Aguántalo. No, hermano, no es así. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que éramos antes es otra cosa. Pero siendo nuevas criaturas, tenemos que cuidar nuestra manera, nuestro hablar y hasta nuestro modo de pensar para que todo refleje la imagen de Cristo. Mi pregunta, antes de entrar, y el resto del mensaje, mi pregunta, hermano, sus palabras, tu manera de ser, tus acciones, ¿reflejan que Cristo sí vive en ti o no? Y todos tendremos que levantar la mano a una y decir, no, no, pastor, no siempre. No siempre, pero debería. Debería. Inciso uno, la posición y ejemplo de Pablo. Pablo era un apóstol. Y hasta él mismo se definió como un apóstol, ¿qué? Abortivo. Él no tenía la dicha de haber andado de cerca con los primeros discípulos de Cristo. Pero la manera que él escribe, la evidencia que tenemos de las Escrituras, no cabe duda de que Pablo era un apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice. Y esto no resta de los demás apóstoles para nada. ¿Sino qué? Demuestra que, sí, después de ello, sí, fue reconocido como apóstol. Pero él usa su posición como apóstol para predicar, para enseñar, para escribir. Y él escribió, como ustedes saben, él escribió esta carta para llamarles la atención sobre muchas cosas que estaban haciendo. Ahora, hermanos, quiero que entiendan, hoy en día no hay apóstoles en el mismo sentido de la palabra. Un apóstol, según el libro de Hechos, tenía que haber sido un seguidor de Cristo que había visto físicamente a Cristo después de su resurrección. Y no hay nadie aquí que puede decir él por más años que tenga. No puede. Ahora, hermano, ¿está diciendo que estamos en contra de los apóstoles? Para nada. Fueron usados grandemente por Dios para escribir, para enseñar. Pero Pablo usa su posición y su ejemplo. Pero ojo, por favor, y esto me llamó mucho la atención cuando iba estudiando este pasaje. Él usó su vida como ejemplo, pero después de haber conocido a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué, hermano, menciona esto? Porque, hermanos, él no habla mucho. Hay ciertos pasajes que hablan un poco de su vida antes de conocer a Cristo, pero él usa el ejemplo de su trabajo, el ejemplo de su testimonio, él usa el ejemplo de sus palabras para enseñarles. Y él dice, pero miren lo que dice aquí, sed imitadores de mí. Pero ¿qué dice el resto del pasaje? Así como yo de Cristo. Acuérdense, por favor, hermanos, los corintios no tenían la oportunidad de conocer a Cristo como Pablo. Inclusive, cuando estas palabras fueron escritas, no se había terminado de escribir todavía ni los cuatro evangelios. Entonces, no había nada que ellos podían usar para confirmar todo lo que Pablo estaba. En otras palabras, tenían que confiar en que él no era capaz de ¿qué? De mentir. Mi ejemplo, siempre y cuando yo imite a Cristo. Hermanos, qué tremenda lección para nosotros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un discípulo, entre comillas? Han tenido un discípulo, una persona a quien ha ganado para Cristo, una persona a quien ha tratado de enseñarle, de criarlo en las cosas del Señor. Muchos de nosotros. Pero que no imiten las cosas negativas, malas que hagamos, sino lo bueno. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Inciso A, el ejemplo para los corintios. ¿Quién era? Pablo. Pablo. Se cree que Pablo trabajaba ahí unos 2 años y medio en esa ciudad. Pablo llegó allí tal vez sin conocer a mucha gente. Se cree que conocí por lo menos una pareja, tal vez otras cuantas personas, pero no muchas. Entonces, imagínense, tomando en cuenta su trasfondo personal, su nacimiento, su crianza, todo era nuevo para él. La verdad, cuando trato de imaginarme, trato de compadecerme un poco con Pablo, es como esa vez que mi esposo y yo llegamos a Lima, Perú por primera vez. Hermano, qué mundo tan diferente, con todo respeto, hermanos. Llegamos un 24 de agosto, 1974, me acuerdo bien la fecha. Nos bajamos del avión en la madrugada. Y no sabía yo, pero estaba nublado, porque era de noche. Nos levantamos el otro día, seguía nublado. A mediodía, seguía nublado. En la noche nos fuimos a dormir, nublado. ¿Cuántos meses? 3-4 meses. Yo pensé que el Perú no tenía sol. ¿Miento o no miento, hermano? ¿Sí miento? No, gracias. Y yo dije, Señor, todo nublado. Y no solamente esto, hermanos. Nunca llovía. Hermano, por favor, está exagerando. En todo lugar, no, hermano. Una vez en 24 años, tuve que usar mi limpia parabrisas porque cayeron 3 o 4 gotas sobre mi carro. Una sola vez escuché truenos y vi relámpagos. Yo me acuerdo bien ese día, estaba en la zona de Comas, donde la iglesia Y cuando cayeron estos relámpagos, la gente salía de su casa. Porque la verdad, nunca habían visto. ¿Tú has visto, hermano? Él es peruano, no ha visto. Pero lo que voy, hermanos, Pablo enfrentó una situación diferente, algo nuevo para él. Pero aún así, por su propio ejemplo, él llegó a ser ese ejemplo para los de Corinto. Pero miren lo que dice en el inciso B. El ejemplo para Pablo, ¿quién era? Jesucristo. Cristo. Su supremo ejemplo. Pablo se sentía seguro en su ministerio y vida cristiana porque imitaba a Cristo. Cristo, el ejemplo supremo de abnegación y humildad. Hermanos, si ustedes quieren ser grande ante los ojos de Dios, si usted quiere figurar ante los ojos de Dios, tenga un espíritu de abnegación y de humildad. Dios aborrece a los soberbios, abomina los de ojos altivos, según Proverbios capítulo 6. Y cuando él comienza a escribir aquí, él los recuerda. Él dice en versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, yo les enseñé esto, les enseñé el otro, y a Dios gracias. Gracias por su fidelidad, ustedes siguen enseñando lo mismo, palabra por palabra. Ojalá tuviera mucho tiempo esta mañana, pero no la tengo. Hay una iglesia en la ciudad de Lima. Fue la segunda iglesia donde mi esposo y yo trabajamos. El que ahora es pastor en la iglesia, yo mismo le gané para Cristo. Lo instruí, fui al Instituto Bíblico para prepararse. Cuando yo salí de la iglesia para comenzar otra obra, la iglesia lo nombró a él como pastor de la iglesia. Tuve la dicha de verlo crecer, tuve la dicha de casarlo. Sus hijos llegaron a ser como nietos nuestros. Pero un día supe que él había cambiado. Fui a hablar con él, no como ninguna autoridad, sino como hermano en Cristo. Se había metido en un movimiento. Yo ni siquiera me acuerdo lo que se llamaba ese movimiento. Pero era un movimiento de la risa santa. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de esto. En serio, hermanos. Ellos se reían, en los cultos, la gente se reía de todo. Cristo viene otra vez. Los pecadores van al infierno. Qué absurdo, hermano. Yo le dije, pero, hermano, ¿de dónde vino este? Eso no es una enseñanza de la palabra de Dios. Y me acuerdo de su respuesta. Hermano, usted no los enseñó, pero otros sí. Pero ¿cuál es la base bíblica para esto? Es la base bíblica, que hermano, escucha, que el Señor es el gozo de nuestra vida. Qué mala manera de interpretar las Escrituras. Hermano, somos gozosos que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Pero reírnos a carcajadas cada vez que escuchamos cualquier cosa de la palabra de Dios. Entonces me dio mucha pena. Y todavía, la verdad, creo que en algo ha cambiado un poco, pero me dio mucha pena cuando supe. Y yo prácticamente lloré con él pensando, pero ¿dónde aprendiste eso? Eso no es bíblico, entre otras cosas. Entonces, que nosotros entendamos, hermano, que hay una posición que todos tenemos como hermanos de Cristo, pero por lo tanto hay un ejemplo que tenemos que dejar. Y aun cuando no queramos dejarlo, Todavía el ejemplo queda. ¿Para bien o para mal? ¿Qué tal tu ejemplo ante otros cristianos? ¿Qué tal tu ejemplo ante los nuevos cristianos? ¿Qué es lo que los nuevos cristianos pueden aprender de tu vida solamente al verte o al escucharte hablar? Hermanos, yo creo que es una de las cosas por las cuales vamos a tener que rendirle cuentas algún día al Señor. No por lo que pensamos ser, sino en parte por lo que otros ven en nosotros. Amén. Nuestro testimonio lo dice todo. Hermanos, si nuestro testimonio no es como debería ser, no importa las palabras que hablemos con estas personas. Ellos van a ver primero el ejemplo. Y si el ejemplo es tal, ellos van a cerrar sus oídos a nuestras palabras. Inciso 2. El principio de autoridad declarado. Les agradece por haber retenido la palabra. Versículo 20, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cuando Pablo usa, creo yo, la palabra cabeza, se está refiriendo a esta parte del cuerpo que gobierna, y en un sentido de la palabra es soberana. Bueno, tú y yo podemos vivir faltándonos algunos miembros de nuestro cuerpo. Podemos vivir y vivir bien sin una mano, sin un pie, sin un brazo, sin un ojo, sin una oreja. Pero no podemos vivir sin cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza, el cerebro, es el que gobierna todo el cuerpo. Y por eso Pablo usa la palabra de Dios. Y él usa la frase otra vez. Quiero que sepáis. En otra palabra, Pablo está en una posición de enseñar. De decir, mira, no es que yo sea más que ustedes. No. Pero hay algunas cosas que ustedes no saben. Por favor, préstame atención. Yo quiero que ustedes sepan que esto está pasando. Y ahí es donde entra en el asunto de la autoridad. Hermanos, la cuestión de autoridad y subordinación, la verdad, permea todo el universo. Todo el universo. Cada persona en este salón, en este auditorio, tiene que, de alguna que otra forma, subordinarse a otra persona. Creo que lo he dicho antes, pero yo me acuerdo cuando era niño, tenía que someterme a mi papá, a mi mamá, inclusive a mis hermanos mayores. Cuando fui a la escuela, a la primaria, ahí estaba la directora. Y después me enviaron a la secundaria, ahí estaba también el director. Fui al Instituto Bíblico para estudiar, ahí estaba el director. Y dije, ¿cuándo voy a poder vivir sin que alguien diga, diciéndome lo que puedo o lo que no puedo hacer? Y después me casé. ¿Ustedes se entienden? Las mujeres están de, el hombre no digo nada, hermano. Inciso A, Cristo es cabeza de todo varón. ¿Pero cómo qué? ¿En qué sentido? Como Señor y Salvador. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, con esa palabra. Entendemos que Cristo es nuestro Salvador por el hecho de haber dado su vida por nosotros. Pero es importantísimo que Cristo, como hombres que somos, hablo con los hombres, que entendamos que no podemos tener a nuestras esposas bíblicamente sumisas si no estamos sometidos al Señor de nuestra vida. ¿Están conmigo? ¿Con qué derecho podemos pedir la sumisión? Bueno, hermano, por lo que dice la palabra de Dios, está bien. Pero una de las razones por las cuales algunas mujeres no se someten a sus maridos, cristianos estoy hablando, es porque su marido, siendo cristiano, ni siquiera se somete a Cristo. Causa una confusión en ellas. Yo he escuchado, hermanos, hombres cristianos que han dicho, no me importa, tú me vas a obedecer, no importa lo que yo diga. Hermanos, eso no tiene sentido bíblico que Pablo está mencionando aquí. Hermanos, en la casa no hay jefes. Jefes hay en el trabajo. Lo que la mujer cristiana necesita son líderes. Amén, hermanas. No te va a pegar aquí en la sala, hermano. No se preocupe. Necesitan líderes. Hombres que ponen las pautas. Pero la mujer se confunde. Y la palabra Señor, hermanos, cuando hablamos Señor Dios, Cristo Señor, tengamos cuidado, hermanos. Es una palabra bíblica, es una palabra correcta y la debemos usar. Pero Cristo, la palabra Señor literalmente significa dueño. Y si decimos que Cristo es mi Señor, estoy diciendo que Él es el dueño de mi vida. Y como dueño, Él tiene todo derecho a decirme qué hacer y no qué hacer, y qué no hacer. Así se ve, el varón es cabeza de la mujer. Aquí es donde los pastores a nosotros nos encanta dar duro. Pero hermanos y hermanas, por favor entiendan algo muy, pero muy importante. La subordinación, la sumisión de parte de la mujer a su esposo fue establecido por Dios cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. ¿No hay amén ahí? Dios la estableció. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el mundo tenía que haber orden otra vez. Alguien tenía que tomar las decisiones. Alguien tenía que dar las pautas. Hermano, usted no se imagina cuántas veces he escuchado lo siguiente. Pero hermano, yo soy mucho más inteligente que él. Eso es muy probable. Pero si, así es, me prende una luz y dice, si tú eres tanto más inteligente que él, ¿por qué te casaste con él? Bueno, no voy a meterme ahí. Pero entienden lo que dice. No tiene nada que ver con que el hombre más, que la mujer es menos. No, hermanos. Es que fue el diseño que Dios puso en la vida de las personas. Y si usted no cree en esto, especialmente hermana mía, si no cree en esto, yo le invito a hablar con una mujer cristiana, sumisa, para que te diga que todo marcha mejor cuando se somete al hombre. ¿Porque él es más? No. ¿Porque no soy igual? No, en muchos aspectos. Tú eres mucho más que él. Pero eso no altera ni cambia la palabra de Dios. Inciso C, aquí está la clave. Dios es la cabeza de Cristo. Veamos rápidamente Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Con estas palabras tan sencillas, Cristo está admitiendo algo. Está confesando algo. ¿Qué? Que Él tuvo que someterse a su Padre Celestial. Era igual, sí. Pero Cristo reconoció que había en su vida también una autoridad a la cual tenía que someterse. Hermanos, si nosotros vamos de Cristo con su Padre, del hombre para con Cristo y la mujer para con su marido, no debería costarnos nada. No solamente creerlo, sino que practicarlo. Practicarlo. Dios no estaba poniendo en la mano del hombre una espada, ni un látigo. Estaba poniendo en su mano una manera de dirigir y guiar a su esposa y a sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos mismos se casen. Pero hermanos, en vez de verlo como una amenaza, en vez de verlo como algo negativo, véalo como, tal como Dios lo planeó, como el mejor plan para tu hogar y para mi hogar. Ya entienden porque a los pastores nos encanta predicar eso, ¿no? No, hermanos. Pero es nuestro deber. Que entiendan el espíritu con que Cristo habla aquí. Cristo se sometió completamente a la voluntad de su Padre. El hombre debería someterse completamente a la voluntad de Cristo. Y la mujer debería someterse completamente a la voluntad de su esposo. Y otra vez, hermano, permíteme y perdóneme por repetirlo. La confusión viene porque el hombre no se somete ni a Cristo ni a nadie. Y la mujer se siente perdida, desorientada, porque no tiene a quién guiarle, especialmente en las cosas del Señor. Inciso 3, el principio de autoridad aplicado. Y aquí es donde comencé a tener dificultades, pero vamos a verlo por favor. Todo varón que ora o profetiza, versículo 4, con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En Corinto había una situación única. Los hombres, ustedes se acuerdan que en el comienzo de este estudio hablamos de los templos, de los templos que usaban profetisas y profetas en su adoración. Pero eran nada más que lugares de prostitución en nombre de la religión. En la ciudad de Corinto era conocido que los hombres prostitutas se dejaban crecer el cabello. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera que fueran prostitutas. Y a la mujer prostituta, muchas veces se le cortaba y hasta se rapaba el cabello. Porque esto era su identificación como prostituta. Entonces, por lo tanto, ahora esos casos no se dan aquí, yo entiendo esto, pero pónganse en el lugar de Pablo por un momentito. Pablo está tratando de dar unas normas para que la gente que entrara en la iglesia de Corinto, que no se confundiesen. Pero Pablo solamente usa el argumento. Ojalá, hermano, yo podría decir tajantemente que la mujer debería dejarse crecer el cabello, que el hombre no debería dejarse crecer el cabello. Pero vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. Según la, orar en ese sentido significa simplemente hablar con Dios. Y la palabra profetizar usado en este texto hablaba de conversar con otros acerca de Dios. Y según la costumbre de los corintios, el cubrir la cabeza, para el hombre, inciso A, era deshonrar a Dios. Ahora, el contexto, entendámoslo, hermanos, el contexto era la ciudad de Corinto. Inciso B, para la mujer era una señal de sumisión, no solamente a su propio esposo, sino también a Dios. Cuando la mujer se sometía, cuando la mujer se convertía a Cristo, era muy común y corriente que se dejara crecer el cabello para mostrar públicamente que era una mujer sumisa. Ahora, en nuestra sociedad, en esta iglesia, hay otras maneras de demostrar lo mismo, es por las acciones, por las actitudes. Ahora, preferencias sí, todos tenemos preferencias, pero no vengo a hablar de preferencias, vengo a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando la mujer dejaba crecer el cabello, estaba mostrando que era una mujer sumisa, pero no lo hacía para llamarse la atención, lo hacía con toda humildad. Que no le costaba. Inclusive entre ellas había mujeres que practicaban la prostitución en algunos de los templos en los alrededores de Corinto. Pero sometiéndose a Cristo, comenzaron a dejarse crecer el cabello para demostrar que no era como aquellos. Hermano, las cosas no han cambiado mucho hoy en día en este sentido de la palabra. ¿En qué sentido, hermano Gary? Hermanos, hay cosas que hacíamos en nuestra vida pasada que no debemos hacer ahora. Amén. Prácticas que tenemos que dejar para mostrar la verdad de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, ¿qué? Todas se han hecho nuevas. Pero lamentablemente, aún en nuestra sociedad, hay iglesias que nos dicen que podemos acercarnos, podemos seguir adorando, podemos seguir con las mismas prácticas, con las mismas costumbres de siempre, sin cambiar absolutamente nada. Hermanos, imagínense, por favor, esta mañana, imagínense si fuéramos una iglesia de estas, sin ninguna autoridad, sin ningún control, sin ningún tipo de orden. Cada uno hace lo que quiere hacer. Hermanos, hay iglesias donde cuando una persona está sentada ahí, en cualquier momento puede levantarse, pasar acá y decir, hermano, discúlpame, a mí me toca. Yo voy a predicar. Qué absurdo, hermano. Falta de orden, falta de respeto. Tenemos que dejar. Esas mujeres, otra vez digo, dejaban crecer el cabello para demostrar su sumisión. Inciso C, la aplicación. Los hombres deberían adorar a Dios distintamente como hombres y las mujeres deberían adorarle distintamente como mujeres. Hermano, por favor, aparte del cuerpo físico, hermanos, hay una diferencia entre hombre y mujer. ¿Sí o no? Gracias al Señor que sí. Bueno, podría mencionar varias cosas esta mañana, pero cada que veo a mi esposa maquillándose, Yo doy gracias al Señor que soy hombre. Y cuando mi esposa me ve afeitándome, ella da gracias al Señor que no es hombre. Son cositas, pero hermanos, somos diferentes. Dios nos hizo así, Dios nos creó así. Pero debemos demostrar ante el mundo que en la iglesia del Señor somos distintamente hombres y distintamente mujeres. Tiene que haber una diferencia visible, porque así nos creó Dios. Creó al hombre del polvo de la tierra. Creó a la mujer ¿de qué? ¿De qué? De la costilla de Adán. Y por eso a veces cariñosamente a mi esposa le digo, mi costilla. En los versículos del 7 al 12, inciso 4, el principio de autoridad defendido. El hombre fue creado en la imagen de Dios como gobernador de parte de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en cada época de la cronología humana, Dios había apartado un hombre para gobernar por él. El primero fue, ¿quién? Adán. Después Noé. Cada época. Pero el problema es, tenemos a Abraham, tenemos a los profetas, tenemos a muchos. Pero el problema es, no solamente fue, el problema es que el hombre es pecador. El hombre por su pecado no siempre toma buenas decisiones. Y por eso, cuando ponemos aquí la palabra gobernador, eso fue lo que Dios deseaba de él. Pero la caída del hombre en Génesis capítulo 3 distorsionó todo lo que Dios tenía planeado. Y ahí es donde vino la confusión. Cuando llegamos al capítulo 3, después de la caída, y si quieren buscarlo, quiero mencionar algo muy rápido aquí. Génesis capítulo 3, versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una frase tan aparentemente insignificante. Con esta frase significa literalmente que por tu pecado, Eva, tú vas a desear señorear sobre él. Hermanos, no miento, desde la caída del hombre está innata en muchas mujeres. No solamente el deseo de mandar, sino la necesidad de hacerlo. Si usted es una de esas mujeres, no es tu culpa. Es culpa de Eva. Pero ella no está aquí. No podemos traerla aquí y juzgarla y colgarla. No. Pero la lección es esta. La razón por la que Pablo una y otra vez tenía que hablar. Cristo mismo hablaba de estos asuntos. Para poner orden. Pero orden tal como Dios lo instituyó. Con la creación del primer hombre y la mujer. Primera mujer. Antes de la caída del hombre. Hermanos, la razón por la que Cristo vino es para darnos la solución de la caída. Inciso B, la mujer fue creada para manifestar la autoridad del hombre. O sea, para ser un ejemplo de la humildad, para ser un ejemplo de la sumisión. Hermanas, hermanitas, por favor, escúcheme, por favor, permíteme abrirle mi corazón. El someterse no es nada malo, es agradable, trae fruto, trae paz en el corazón. Pero hermano Gary, usted no sabe, usted no se imagina ese hombre con el cual me casé. Es cierto, yo no, tal vez no lo conozca, pero Dios sabe. Y Dios puede cambiarlo. Pero por mientras, usted se somete a lo que Dios ha puesto en su palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Es muy fácil lavarnos las manos y decir, bueno, ese hombre no es lo que Dios, pero ese hombre no es lo que yo quería que fuera. Tal vez no. Pero usted se casó con él. Escucho estos argumentos, a veces, hermanos, no solamente de parte de la mujer, sino de parte del hombre también, me da la idea de que algunos están tan descontentos. Su vida matrimonial es un desastre tal que quieren culparle a Dios. Dios no se casó con ese hombre, usted se casó con él. Usted no se casó con esta mujer, usted se casó con ella. Pero, aprendan, si cada uno hace lo que Dios ha ordenado en su palabra, yo le prometo por las promesas y la misma palabra de Dios que todo le irá mucho mejor. Mucho mejor. Hermano, me está diciendo, cuando mi esposo me diga algo, yo debo someterme, sí. ¿Por qué? Porque delante de Dios, usted no es la responsable por su familia, tu esposo es el responsable. Usted le va a honrar, Dios a usted le va a honrar si usted se somete y su esposo va a tener que rendirle cuentas a Dios. Pero muchos hombres, otra vez, se rebelan en contra porque tiene una mujer que no se somete. No digo que todo es culpa de ella, para nada. Sí, eso sé. Aunque no lo crean, vamos a terminar esta mañana. El hombre y la mujer son iguales en todo, excepto en el objeto de su sumisión. Hermana, escúcheme bien. Usted es tan igual que su esposo. Amén, hermano. Por fin dijiste algo claro, hermano. En cuanto a posición, en cuanto a tal vez inteligencia, en cuanto a conocimiento, son iguales. El hecho de que el hombre sea la autoridad sobre la esposa no significa que él es más inteligente, que él tiene más conocimiento. No se trata de estas cosas. Y la autoridad, hermanos, es tan sencilla. La verdad. Y se hace complicada cuando nosotros no queremos someternos. El hombre a Cristo y la mujer a su marido. ¿Sabe qué, hermana? Cuando usted se somete a su esposo, se está sometiendo a Dios. ¿Escucharon? ¿Cómo es esto, hermano? Usted se somete a su marido y a la vez está sometiéndose a Dios. Acuérdense, hermanos, por favor, que la autoridad que Dios dio al hombre es una autoridad delegada de parte de Dios. El hombre está en la necesidad y más está en la obligación de ser la autoridad, porque Dios lo puso ahí. La conclusión del asunto, número 5. Pablo llega al versículo 16, y perdóname por no, bueno, todo se trata del mismo tema. Versículo 13, perdón. juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Él está hablando con un grupo que tenía la costumbre de no cubrirse, las mujeres. Entonces, en otra palabra, Pablo está diciendo, no me hagan caso a mí, sino juzgad vosotros mismos en base, inciso A, de la naturaleza. El cabello largo para el hombre le es deshonroso, la misma naturaleza. Pablo dice esto, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Quién dijo eso? Algunos van a irse de acá esta mañana diciendo, el pastor Gary Quinn dijo que el hombre no debe dejarse crecer el cabello. Yo no lo digo, hermano. ¿Qué dice el Señor? Hermano, ustedes pueden leer. ¿Lees qué? Deshonroso. Inciso B, en base del sentido común, el cabello largo para la mujer le es honrosa, es honroso. Si también simboliza la sumisión delegada sobre ella. Otro contexto es Corinto, yo entiendo esto totalmente bien. Pero ¿es posible que Dios a nosotros hoy en día nos esté queriendo decir lo mismo? Era un símbolo exterior. Y termina en el capítulo, versículo 16, diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo no voy a permitir que esto sea un punto de contención. No quiero que esto sea un problema para los hermanos. Pero hermanos, aun cuando llegué a este versículo en mi estudio, no es que Pablo está diciendo no me hagan caso. Porque hermano, todo este pasaje es palabra inspirada de Dios. Amén. Todo inspirado por Dios. Pero quiero decirles algo en esta mañana. Si una mujer entra en esta sala con su cabello o con su cabeza rapada, nadie aquí va a decirle, tú no puedes estar aquí. No voy a pedirle a los diáconos que se le acerquen y dicen, anda, dile que se vaya, por favor. No lo vamos a hacer. Tampoco, si un hombre viene aquí con su cabello hasta sus tobillos, tampoco le vamos a hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos la condición espiritual de esas personas. Es muy posible que hayan entrado aquí para escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Aún después de ser creyentes, vamos a tratarlo de otra forma. Un hombre con cabello largo viene y acepta a Cristo como su Salvador. Y el domingo en la noche el pastor lo llama y saca su tijera y dice, ahora que eres cristiano ya eso es lo que vamos. No, hermanos. Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo obre, hermanos, él o ella se va a dar cuenta. Pero si el Espíritu Santo no lo convence, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Sobre todo, no sean contenciosos. ¿Cuál es la aplicación, hermanos? Es necesario que cada creyente esté totalmente convencido por la dirección del Espíritu Santo en asuntos que no son tan fáciles de entender en la palabra de Dios. Este pasaje fue, como dije al comienzo, fue sumamente difícil para su servidor. Porque había cosas que Pablo entendía que trataba de transmitir aquí, ¿O es posible aquí que hay un erudito que diga, pastor, usted predicó totalmente mal ese pasaje y que no dijo esto, que dijo el otro? Bueno, posible. Pero hermanos, el asunto es, Dios en este capítulo no está declarando, Él está solamente repitiendo el asunto de la autoridad. Dios primero, Cristo segundo, el hombre cuarto y la mujer, el hombre tercero y la mujer cuarto. Pero no necesariamente en cuanto a autoridad, espero que me entiendan. O sea, no es que el hombre sea sobre la mujer en ese sentido, solamente en sentido de ser delegado por Dios. Y por ser delegado por Dios, por haber sido delegado por Dios, la mujer tiene la obligación de someterse. ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios. Les invito a ponerse en pie, por favor. Gracias por su atención.